tardes, estamos en On The Rock Radio una vez más, martes. ¿Martes qué? Martes de rock and roll, martes sí, de la tarde, como, martes de... Como cada martes, un día tan bonito porque todo el mundo espera el On The Rock. Nada más ya llegan las 3 de la tarde y dicen... Tenemos unos invitados en cabina, pues los conoce su tía, su mamá. Ya. Su perro, su hermana. Su perro. Warhorse oficial, ¿no? Ya, hace rato me dijiste oficial y no los encontrábamos. ¿Cómo damos, güey? Antes sería una película, ya sé. A huevo, a huevo. La de Steven Spielberg. Para darle un chingón. Por cierto, ya viene, ya vieron que va a salir Volver al Futuro 4. ¡Ay, no! Te engañaron. No lo creo. Lo publicó en Deforma. No lo creo. En Deforma. No, no lo Deforma. No, sí, sí, sí, va a ser. Esta es la primera vez que sacamos el libro de la tercera de Deforma. Pues aquí tenemos aquí al One Horse, aquí como dice el One Pelos. ¿Qué dice su chocolate de dominguera? Dice presentación de los invitados. Los invitados se presentan solos. ¿Qué tal, banda? Yo soy Miguel García. Yo toco la guitarra en Warhol. Yo soy Giovanni, hago coros y toco la batería. Sí, lo pueden encontrar ahí en la base de los taxis ahí, bajando el andador número 16. Sí, sí, el andador que está perdón. Sí, un baño. Qué mal el güey que no pudo ayudarles a cargar, mira, lo estoy tomando. Una prima tarde que se sueña, ¿Y pues cómo la pasamos este fin de semana? ¿Hubo algún conciertazo al que asististe? No, este fin de semana ahora sí. No, tuve reuniones más casuales. Algo más caserito. Eso es. Está chido. ¿Ustedes, carnalitos, qué? ¿Ensayaron? Este fin de semana no, güey, no. Por lo mismo, por la distancia, es que ese es el gran detalle, ¿no? Como este men vive hasta Coacalco, ¿no? Y ya los de nosotros es de repente con la chamba, ¿no? O sea, de repente ahí chocamos, ¿no? Aunque si podemos, no sé, pero nada más tratamos de una vez a la semana darle unas horas a la semana. Sí, pero ya. Ay, para caerles a beber. No, realmente tú se habías invitado ahí al ensayo a que les caiga para una chamba. Sí, hace. Tú también recibí una invitación. Ah, él fue el muchacho que nos invitó a ensayar ahí en su cuarto, güey, pero. No hemos tenido la oportunidad. No quieren juntarse más porque no salen todos. Ah, sí, no te metieron nada. Ahí está, ¿no? El Don Dora no pudo con las cámaras el día de hoy. Algo pasó ahí que no se puede. Faltó saludo para el pinche Juan, ¿no? Está allá atrás, mira, levanta la mano para que todos te conozcan. ¡Ay, qué güey tan horrible! Está más negro que la espanto. Pero bueno, muchas gracias, carnalitos. Qué bueno que me cayeron. ¿Sí? Ah, chido, al contrario, gracias por el chance, güey. Cámara. Venir a darnos las tres, ¿no? Pues venga, ¿de dónde son? ¿A qué se dedican? ¿Su música qué es? Pues es variado. Por ejemplo, yo vengo de lejos. Yo vengo de allá, de un municipio bien, bien lejano que se llama Nextlalpan, que creo que nadie conoce. ¿Es Coacalco? Es que está entre Coacalco, Ecatepec. ¿Por dónde está la universidad de allá de por Coacalco? No, todavía un poquito más retirado. No sé, es el primero, güey. Está muy lejos, o sea, es... Va. Yo voy a la ciudad azteca, ¿no? El diablo. Mucha suerte. Como tortas. Sí. Y lo que tocamos, pues, son influencias variadas. Porque, de hecho, el proyecto empezó con, nada más con él y yo, con Giovanni. Porque antes teníamos una banda. Tocábamos otras influencias. Pero en ese trayecto, que fueron hace como 3, 5 años. Y estuvimos así como que cultivándonos un poquito de lo que es el blues, un poquito de jazz, un poquito de. Sin tocar. De, ajá, sí, solo para escuchar rock psicodélico. Pachecón. Más esencial. Sí, porque sí. Giovanni es bien un pacheco. No, qué mal cuadro, no. Ojalá esté viendo tu madre esta no. entrevista. No, no, no. Que me cache. Es cierto, señora. Siempre me han dicho que soy un buen mediocampista en el terreno del campo porque soy muy bueno para eso del toque. Muy bien, muy bien. No, es que él no es checador, es pachecador. Así es. Él es pachecador, güey. Sí, y no va al baño, va al tocador. Sí, va al tocador. Hasta ayer están chingones. Entonces, hace 5 años estaban, empezaron como a armar el proyecto. Sí, no tocábamos ni nada, pero queríamos hacer que algo. Ya. Y apenas así armándolo y tenemos que año y medio. Menos, un año. Pero este men y yo ya después, así como cuando sea la Rosa de Guadalupe, necesitamos de un bajista, güey. Y así nunca pasó el airecito, cabrón. Y que este manejador topa este bar. Yo no lo topaba él, güey. Ya si no, ya se conocían de la prepa, o sea, hace cuántos años. Sí, güey. También, de hecho, también tenemos una banda, pero igual también de otras influencias diferentes a las que tenemos. Pero ya cuánto tiempo tenía eso. Sí, ya tiene como, pues, tiene como unos 10 años, más o menos. Ajá, ¿no? Como. Sí, pues el día no se, ya no se topaban, ¿verdad? No, de hecho, teníamos como 10 años de no vernos. Hasta ese, tres veces que necesitábamos bajista y, oye, me encontró un bajista. O sea, que ya se me cayó del cielo. O sea, pero desde entonces ya traían como esa, ¿no? La idea de armar. Sí, ya estaba. De hecho, ya teníamos armado ya. Tocábamos unas canciones. Y nada más llegó este mes y pues ya. Sí, se consolidó, digamos. Ya, ¿no? Para cerrar más. ¿Y como qué influencias traen? Así como lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita es un poquito, bueno, es que es variado porque cada quien tiene su forma de tocar y general, esto. Pero no, si lo podemos catalogar como un género o algo. O bandas, diría, ¿no? Es más fácil. Diría que es como un rock, o sea, rock así como que muy basado en las formas del blues. Clasicón, podríamos llamarlo. Sí, algo como clásico, uh-huh. Pero también pasamos un poquito por el garage. Tiene toquecillos ahí de así como de entre de garage y rock progresivo. De hecho, cuando yo llegué a la banda, la onda que ellos traían era como muy, muy, muy blusera. Ya. Entonces, la incógnita era, cuando hagamos un arroyo de los tres, ¿cómo va a sonar? ¿No? Ajá. Se escuchó un poco grachosa. Entonces, más o menos por ahí andan blues, garage. Todo. Sonido rasposo, ¿no? Sí, sucio, ¿no? Sí, así, crudo. Sí. Ya. Entonces, cavernero, cavernoso. Cavernoso. Sí. Cavernoso. Esa es la palabra. Cavernoso, sí. Sí, cavernoso. Con tejido esponjoso. Relleno cremoso. No mames. Pinche corriente rockera. Sex rock. ¿No? Está chido. No, ah, perfecto, bueno, carnalitos, ¿no? No, pero saluda, pues, no nos han dicho. ¿Qué pedo? Ahora bueno, sí. Pues ahorita vamos a escuchar un poquito de ese rock cavernoso. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Tejido esponjoso, con relleno cremoso. De los buen, wild. De los wild horse. No, porque tenemos una sorpresita, van a estar tocando aquí en vivo estos carnalitos, ¿sí? Entonces, señor Don Dora, nos vamos con rolas en lo que se preparan. ¿Sí? ¿Ya le mandaste saludos vos sexy? ¿Cómo? Dice Gaby Esponislao que quieren saludos de la voz sexy. Hay que invitarlos a las miches, mira. Sí, sí, es cierto. Todos invitados ahí a las miches todos los viernes. Dijo ella. No sé a qué hora empiezan, como desde las 6, güey. Pero se pueden ir hasta las 3 de la mañana. ¿Es contigo las del arbolillo, güey? Sí, sí, claro. Son amigas. Ah, sí, pueden ir a comprar sus micheladas. Michemamis y charrotes de whisky y vodka que no mames. Yo este pasado viernes eran las 8 y ya andaba ya en la silla, güey, así ya. Pero bueno, ahí está la invitación a todos para que caigan ahí el arbolillo. Retorno al Río San Javier, Michemamis, Felipas, alias las Felipas. Así las encuentro, ¿va? Cámara, Dora. Por favor, un par de rolitas, por favor, en lo que estos muchachos se preparan. Ahí se parece a Brazo. Sí, se parece. ¿Eres aquel pinche Juan, eh? Búfalo. Sí, venga. Sí, ya pisaste Búfalo, está ahí. Escúchate Sunrise de Búfalo. Escúchate Shiloh. Shiloh. Ah, esa viene en el mismo disco de Volcanic Rock. Sí, saben. No. Para que vean que todo en la vida no es a partir de las 7. ¿Y nada más la salimos con esa? Venga. Sunrise. tal? Muy buena tarde, amigos. Que nos sintonizan. Eso se llama Discovering My Way y empieza tal que los de así. Sí, claro, o sea, está bien chingona esa rolita, ¿no? De las macizas. De las macizas. Estaba diciendo, ¿sí? ¿Quién es Giovanni? ¡Ese es el querido! ¿Cómo nos sentimos? No, mames, bien, bien. Es pues sí, como estaban diciendo, sí, toda la influencia blusera, así, 10 Years After, algo así. Algo así, ¿no? Estás... De hecho, desde que estábamos, desde que pusimos las rolas, dos, y de... Y así como que luego, luego las reconocieron, ¿no? Y la de Búfalo, de Sonora, sí, sí, sí. Y luego dijeron, ah, sí, la rola, desde allá, entonces a dar cuenta de por dónde... Exactamente. Por dónde va su oído y por dónde eso tiene repercute en su... Por la influencia que tienen. Sí suena al garage, suena... Garachero, al blues, suena... Cero, ¿no? Qué chingón. Qué chingón. Entonces, Discovering My Way. Nos van a deleitar con otra, ¿qué les parece? Ok. ¿Va? ¿Qué sigue, canalitos? Esto se llama Take My Soul. Take My Soul. Venga. Vientos, canalitos, ¿no? ¡Qué sabor! Más allá de eso, sí. Ya se está sintiendo acá. Manda rolas, ¿no? Por favor. right now. Y antes una petición que nos habían hecho llegar desde la semana pasada, pero que no se había concretado del todo, que fue Uriah Heep con Easy Living. Eso es cierto. Entonces, ya no tenemos la bonita sección. La bonita sección ya te regañaron. Que se me hace que ahí pasó ya algo raro. De hecho, me acaban de hacer otra. Acaban de pedir otra rola por ahí, si la podemos programar. ¿Cuál? Se llama Shibari de la banda Low Rider. Ay, Shibari, que es de Tarkan. Shibari. Ese es el besito, güey, no mames. Ahí está, ya. Bien, entonces. Entonces, ahí para que allá en controles vayan descargando esa petición. Por favor. Ok, dime de nuevo cómo era. Pinche guango. Shibari. No, a ese güey. No, sí, sí, sí. Se me ve mucho. Sí, sí. ¿Sí estamos al aire ya? Sí. Ay, joder. No, carnalitos, chingón, tocan chingón, ¿no? Realmente dicen, no se nota que dicen que ensayan muy esporádicamente, pero se nota que están bien amarraditos, güey, así, y tienen así una... el ímpetu así de hacerlo, ¿no? Porque tienen ganas de hacerlo, ¿no? Y eso se agradece a las bandas, porque hay mucha banda que luego está tocando y nada, está parada y dice, no mames, este güey que ni se emociona, ¿o qué? O es fanático de Robert Fripp, ¿no? Sale sentado en la silla, ¿no? Sí. Entonces, De que, bueno, en cada ensayo, aunque son muy pocos, sí sacarle todo el jugo, ¿no? Ay. Sí, Giovanni. Un güey. Está bien, carnal. ¿Tienen grabaciones? Apenas están en proceso. Pues no tenemos grabaciones así en estudio, pero tenemos unas pequeñas grabaciones caseras. Demos caseras. Ajá. En algún rincón de la internet. ¿Sí? No se da cuenta, ¿no? Pero son close. Es un club, pero, o sea, la onda de ahí es de que, pues, igual, esa vez las grabamos las rolas, pero porque íbamos a meterlas a un concurso, ¿no? Entonces fue así como que todo al aventón. y perdieron. ¡Ah! ¡No! Y entramos, güey, porque al otro día, en unas horas ya se cerraba la... Como que no, pues, ya ni entramos, pero de todas maneras ya ahorita escuchamos las rolas y... Pues está... Sí, queda sí, la de ver, obviamente, ¿no? Un poco de evolución dentro... Eso fue hace como que... No sé, ya... Medio año, algo así. Medio añito. Y ya de ahí ahorita lo que empezamos a trabajar, lo que estamos ahorita, es buscando también ya grabar, güey. Ajá. Es a lo que ya estamos más que nada echándole los kilos para próximamente. ¿Cuándo es el próximo? El 12 de agosto. El 12 de agosto. Vamos a enfocar por Metro Nesa, ¿no? Ájale. Entonces vamos a buscar ahí amarrar la grabada de. Pues igual son demos, pero de mejor calidad. Con la calidad mejor. Ya, sí, es siempre. Pero antes de esa tocada del 12, acuérdense que hay un toquín del primero de julio. Que es donde vendrá a ser que es el Skull and Bones volumen 6. ¿Ya salió? Sí, pues al ratito les pasamos la info ahí. Sí. Ahí nos vemos. Va a ser aniversario de un club de motociclistas. De aquí de Cuautepec, que hacen en la página también. Del novato, entonces ya se armó el Skull and Bones volumen 6. Ahí van a llegar dos tres pandillas motociclistas. Sí, ahí en la cervecería Aztlán, la que está acá en Santa Cecilia, se pone chingón, ya saben. Entonces, pronto tendremos toda la información para que si quieren todas las bandas lo que firmadas. Acaban de ver acá con estos compas de Warhorse, lo van a poder escuchar en vivo el primero de julio en el Tarón Aztlán, junto con Dropster Monster y con Superilius, que también está confirmado. Mojave. Y a otras bandas, ¿no? Y el hijo de Alexander. ¿Quién, pinche Dora? los que tocan covers, ¿cómo se llaman? Los rucos. Están por confirmar los de Forever Classics. Forever Classics, para unos bonitas piezas bailables. Sí, unas bonitas piezas. Sí, para ellos. Ya viste sus videos, pero bueno, y está ya la información. Tenemos el Skull and Bones volumen 5 para volumen 5. También, pues, si quieren caerle, sí, ya sí. No podríamos como invitarlos porque pues ya tiempo se nos vino. Sí, ya está parado el show, ¿no? Ya. Es el próximo 25, que es el domingo. Es el domingo. Domingo 25 de junio, que es este próximo, en el barco Cosa Nostra. Ajá. Justo enfrente de la... De la Arena México. Ajá. Metro, Metro Cuauhtémoc. Ajá. Pues ahí hay un cartel ya también. Sí, ahí tenemos... ¿Va a ser el Vol 5? El volumen 5, sí, desde de la productora, así de Skull Bones Productions, entonces... Están apoyando a toda la banda, ¿verdad? La banda que toque chingón. Banda rockera. ¿No? Que quiera entrar, ¿no? Pues claro, ¿no? No, que vas con el cuate y le dice, te cobro, vende tantos boletos y más. Está cabrón eso de que vendan los boletos, que te pongan a vender boletos. Sí, luego te das cuenta, o sea, pues en realidad no hay algún progreso en sí, güey. O sea, nada más sacarte el varo, güey, pues tocas en un lugar... Sí, nos tocó, es que serán 10 boletos, de a 100 baros cada boleto, y si no nos vendes, sí, nos tocas. Y todavía queda la barra, venden las chelas. Exactamente. Pero ¿saben qué es lo más culero? Esa banda todavía no apoya, nada más. Esa banda nada más quiere su para acá. Sí, pues lo ve por lo suyo, vaya. Sí, pero ¿sabes qué es lo culero? O sea, tú todavía dices, o sea, hay promotores, hay pues productores que están pues conoce a Disney y es aceptable, ¿no? Pues ellos tienen que vender como sea, ¿no? Pero lo que es culero es que hay bandas... Dilo feo, lo que es feo, no puedes decir esas palabras. Sí, ya, bueno. No. Lo que es realmente feo y terrible. Y asqueroso. Que las propias bandas lucran ya con otras bandas, con las bandas que pues no son de renombre ahí, solo alguna banda ya con renombre y están aplicándoselas a los nuevos, güey. Y eso está mal. Sí, eso está mal. Sí, es que ni los chavos que están como apenas empezando a tocar y entusiasmados de querer estar como en un foro y público, escuchen la voz que le están haciendo. Pues caen en eso, ¿no? Así, uno ya como quiera los manda. No, uno ya está bien la fe. Uno como quiera ya los manda. ¿Ves cómo se aprovechan de tantas bandas, de tantos chavos que tienen ese entusiasmo de querer tocar? Y pues es cuando se aprovechan de eso. Juegan con tus sueños. Y juegan con tus sentimientos. Con sus aspiraciones. El Carol Nuan. Carol Nuan está de bien. Furio. Saludos, dice, Furio, saludos mijos. Aquí estuvieron el Furio. Estuvieron la semana pasada. Que tocan chingón, dicen. Saludos, chido. Esperemos pronto escucharlos. Sí. Ahí en la página de Onda Rock pueden checar ahí este. A ver cuándo se vienen también a echar un rock. Exactamente, Furio, sí, están invitados, carnalitos, para que se vengan a tocar ahorita, como vieron este video. Entonces sería la misma dinámica para que guste venir a echarse un rock and roll por acá, ¿no? Entonces, nos dijeron por ahí también que estaban, les latieron las rolas, que estaban hasta allá meneando. Sí, ya estaban meneando la cola. No, pues es que el garage es para mover la cola, ¿no? El blues y garage es para andar moviendo. El blues es tanto más relax, ¿no? Sí, tú sabes a qué me refiero, ¿no? Esas guitarras, carajo. Sí. ¿Y quiénes son, pues, su mayor influencia? No sé, como músicos o como banda. Pues, es independiente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Jimi Hendrix. Claro. Como bien decías, fuera del aire, Two Years After. Ajá. Un poco de Janis Joplin también. Bien. Los Doors. Bandillas por el estilo, puede ser. Sí, Rock 70. Grand Funk también. Bien, entonces es lo bueno de War Horse, porque coinciden en muchos gustos. Hay bandas que cada uno tiene corrientes diferentes en su cabeza, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que nos hemos acomodado bien porque hemos acoplado el gusto musical. Entonces, igual mis gustos desde morro, porque mi hermano lo escuchaba, pues todos, Ronnie. Entonces sí, vienen sí, de esas ondas, de esa escuela. Ah, pues yo puro pinche pasito perrón. Pasito perrón. Tú sí sabes, ¿no? Muy bien. No, pero pues casi lo mismo, nada más que a mí sí me late también más el garage. The Sonics, ajá. Phantom Pilgrims, no sé. Pero, o sea, es leve, güey. ¿No? Tenemos más el gusto por lo que es el rock de los 70, son pedacitos. Sí, pero finalmente eso es lo que conjuga, ¿no? Todas esas partes, y es lo que le da un sonido único y auténtico a las bandas. Es también es parte como de que sea algo multi, algo diverso, ¿no? Algo que se pueda. O sea, que no traemos lo mismo. Ah, sí, exactamente. Entonces tú aportas esa parte de acá de cramps, de arachera, como así más rasposa, tú con las guitarras más bluseras, ¿no? Entonces, eso se conjunta y eso es lo que forma así los proyectos que son auténticos realmente, ¿no? Lo sí, bueno que le latió el pedo cuando entró a la banda. Sí, se porque lo veían así como, los fue a ver así como si fuera Eric Clapton, así como. No, como nervio, güey. Sí, sí, ¿cómo pasó entonces? ¿Cómo fue? Ah, mira, se bajó ahí el micro, entonces para. Sí. Agarra el micro. Pégate al micro. Ya vas a empezar. Pero hay algo, güey. El micro está apagado, güey. Sí, no, está prendido. Ah, okay, correcto. Okay. Estamos en sintonía entonces. Sí, pues esa es la tirada ahorita. Ahorita la verdad no hemos tenido muchos toquines, güey. Sí, ha estado algo medio complicado el asunto. Ya van a tener, una vez que hayan venido a Onda Rock, van a ver. Sí. No, que me van a desprenderse. Es en serio. Es en serio, ya saben nada más la cuota ahí en el ensayo del rock, pero unas cuantas caguamitas. Las caguamas, ¿no? Y unos 5 boletos por ser banda, ¿no? Sí, cada quien va a vender 5 boletitos para la fiesta del novato. Sí. ¿Qué te parece? ¿No? Una pequeña cuota. Una pequeña cuota, ¿no, carnalitos? Tocan muy bien, tienen calidad, entonces no le abran. Salgan. Y ahora van a ser apedreados. Vamos a escuchar otros temas de acá. Órale, de los buenos. Vamos, muchachos, mientras nosotros decimos andeses. Seguimos en el. Sí. Entonces, escuchamos. No se les da, ¿verdad? Pues escuchamos. Discovering My Way fue la primera rola. Y la segunda fue. Take My Soul. Pues ahí estuvo, ¿no? Vamos a escuchar ahorita. Se llama Quiero Mi Disco. Quiere Maggie Florería, que quiere su disco. Maggie Florería. Dice, soy Xochitl de Mundo Fem. La pueden dejar en cabina. Ah, saludos a todos. Mi saludo, homies. No se olviden de mí, Alma Mejía. Bueno, ¿sí? Pues, saludos para Alma Mejía. Ajá. Para. ¿Qué vamos a escuchar, carnalitos? Maggie Florería, saludos. se llama Burn the Floor. Burn the Floor, quema el piso. Quema el piso, exactamente. ¿Qué sigue? Esto ya se puso bueno. Esto se llama Years of Trouble, o lo que puede significar los años problemáticos. Y esto tiene un poco de poder y bueno. Venga. Algo así. Rock no pone esa paletita, es que nada más no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, carnalitos. Sí, bien, sí, sí, sí. Saludos, Maggie Flores, Franco Mejía. No se olviden de mí, de Rey. Miriam Astrid dice, hey, saluden. Hola, Miriam. Saludos. Sí. Reina Denise Calderón, no, que quiere su disco. Yo no sé cómo le van a hacer, pero hay gente que quiere su disco. Bueno, no dijo de... Yo no sé, aquí dijo que quiere su disco. Yo no sé. Bueno, eso es lo último que vamos a tocar. Venga. Por el momento. Eso se llama Feeling. We'll be right back. Señor Don Dorita, por favor, ¿nos puede mandar a música, por favor? En lo que ajustamos de nuevo. Cámara, cámara, saludos al buen Manuel Cruz, que se acaba de correr al checar el video también y que en la noche va a traer a tatuaje bueno, sí, vivo. Mientras tanto, vámonos con esto que se llama Shibari de Lowrider, ¿va? Sí, sí, está No creo que nunca se hayan dormido juntos cuando están bien pedos. ¿No? Te diré que no. Te diré tomamos, que wey, no. Pedo, wey, no. ¿Sí? Tomamos. ¿Beben o no beben? A ver, confiesen, ¿no? ¿No? ¿Leve la nieve? Leve. ¿O solo la nieve después de beber? ¿No? ¿Sí? ¿A qué drogas le entran más? ¡Ah! ¿Por qué me preguntan eso? Che, música loca que traen. ¿Qué creen que sale de gratis o que sale así nada más porque no, sí? No, pero gracias, no necesitamos. Ay, ay, la droga es puro. No hay mejor droga que la música. Obvio, lo que nunca tiene que faltar es la chela. Está muy bien. Un carro, ¿no? Por la gasolina, ¿no? Si no le echan gasto. A menos que sea híbrido. Ok, sí. Pues están pidiendo que saluden a su banda. Que un saludo para los que están topando, güey. Y se les echan topando desde hace rato. Pero chingón, güey. Sí, no. Sí, ya hay bastantes. En Mitzi Guerrero Sánchez. Un saludo, Mitzi, ¿no? Toda madre se va a hacer. Pero bueno. Carnalitos, ¿qué les pareció estar aquí en Onda Rock? Muy bien, es un gran espacio. ¡Oh! Güey. Abierto a las nuevas bandas. Sí, sí, sí, es una gran experiencia. No, estuvo bueno por la alternativa que muestran ustedes, hasta las bandas, y darles chance, ¿no? Es que sí, sí, sí. Música, ¿no? Sí, igual el punto de vista, ¿no? Que trae, emocionado. Sí, claro, es importante, hay banda que sí, pues oye tocar a una banda y pues sí también me interesa lo que tienen que decir. No, no es cierto. Bueno, no, más nunca se toca que ya algo. Sí, no, eso es desde el inicio, lo básico. Ya, ya, ya. Ok, mis camaritos. Y que, bueno, vean, la pregunta de siempre, ¿cómo ven al War Horse ahí en un futuro? ¿Tenemos futuro, güey? Si vives en el Estado de México, no. Tú con mucho que... Tienen un futuro, pero a muy corto plazo. Sí, sí, sí. Ah, ok. De aquí a un mes. Ah, no. Ahorita que ya andan componiendo, tienen planes de grabar, o sea, ¿qué es lo que...? Pues lo que sigue para los War Horse es más bien la grabada. Sí, van a concentrar en grabar. En la grabada, pero más bien, bueno, como es que hemos estado haciendo todo estos dos años, pues a seguir ensayando, sacando más rolas, matizando un poquito más, perfeccionando un poquito ya lo que tenemos para que grabemos. Pues, ya esté consolidado. Ya que usted bien siempre está como puliendo, ¿no? Sí. Si no conformarse. Sí, uno no se puede conformar con tener, ya tenemos 4 o 5 rolas. Ya, no es nada. Sí, pero no, un discazo es que mínimo unas 8, ¿no? Sí, cuando era... Sí, exactamente. Sí, porque no es eso, hay que preparar buenas rolas para que tú hagas algo, un material, sí, todo de inicio al final. No, pues qué chido. Y además qué chido que se hayan acercado al Onda Rock. Tenemos mucha banda que tiene estudios, ¿no? Entonces sale la onda, es la conexión. Conexiones, ¿no? TikTok, para toquines igual, ¿no? Entonces ahí estar en contacto. Gracias por la invitación, abriendo su espacio. Estuvo chidote, sí, así. Sí, como quedamos, ¿no? Quedamos el primero de... Sí, el primero de julio. Hola, bandita, dice Maggie Florería, excelente programa. Karen Jean Hernández, increíbles. ¡Wow, Marcos! ¿Cómo? ¡Wow, Marcos! ¿Quién es Marcos? Yo. Saludos a Karen Jean Hernández. Ah, sí, es mi novia. ¿Ah, sí? Oye, no, ve, está atenta. ¿Por qué no me dice, por favor? Sigue mi carrera. Sigue mi carrera, sí. Le aseguramos un futuro grande. Van por buen camino. No se bajen las novias ni nada de eso. Sí, porque son novias. Sí, no lleven. Sí, ensayen y ya cuando estén pedos ya manden a sus novias a sus casas. Y así les auguro un futuro. Un buen futuro. Sí, güey. Sí. Aprovechoso. Lo hacemos por experiencia. Pero no, carnalitos. Bueno, pues de mi parte, así, una. Me sorprendiste, pinche Giovanni. Así, no pensé que tocaras así. Gracias, ¿verdad? ¿No? Entonces, este. Bueno, esperamos próximamente, pues, de nuevo, ya cuando tengamos ahí otra cosilla que mostrar una. Otra claro. Invitación, a ver si se pudiese dar. Sí, después. Cuando tenga su grabación aquí, vienen a presentarnos. Bienvenidos. Bien, compartan. La página está abierta ahí para ustedes. Pueden subir sus videos, sus demos. Ahí también de Onda Roca. También es bienvenidos ustedes. Hagan uso de eso, del espacio. Está chido. Nosotros. Si se ahí, pues que le den like al Facebook de la banda. ¿Cómo los encuentran en su Facebook? Es Warhorse oficial. Con una F, ¿eh? Warhorse separado. Espacio Horse. Espacio oficial. Espacio oficial, sí, de hecho. Ok, sí. Si no, también ahí ya saben, en el Onda Rock lo pueden checar ahí. Salen películas, hoy espero. Sí. Ahí abajo viene el Onda Rock. Sí, es que tienen poquitos likes, ¿no? Todavía, por eso sí, el buscador se tarda. Cuando hay bandas con poquitos likes, se tarda más. Sale, sí, lo tienen. Sales hasta la opción 300,000. ¿No? Del mercado regular, ¿no? Pues sí, carnalitos. Bueno, pues ya saben, entonces este domingo es Cool Amor, volumen 5, Barcos a No se lo pierdan, ese va a estar bien. Y chingón. Para que vean a los Warhols el primero de julio, que es sábado. ¿A partir de qué hora ya? De las 6 hasta las 12. De las 6 a 12. Cervecería Arsenal. Eso va a estar bueno también ya el Skull and Bones volumen 6. Los del 5 este fin, entonces allá los vemos. ¿No? Bien, nos vemos. Entonces, ¿qué nos vamos a despedir, Gabriel? ¿Qué se van a chutar otra rolita? Un cover para toda la banda. Va. Es una canción que se llama Sunshine of Your Love. De la crema, del relleno cremosito, la crema. Sí, toca la crema y nada. Tocan tejido esponjoso y relleno cremosito. Ah, cierto. Se nos pasaba el comercial por al choco. A toda la pandilla que quiera hacer ejercicio y no estar así hundido en el mundo de las drogas y del alcoholismo, que vayan como nosotros. Que vayan al gimnasio Choco Sports. Choco Sports. Sí, que está atrás del mercado de zona escolar, pero es que qué calle, güey, ¿cómo es? No tengo la dirección. Bueno, atrás del mercado son las escolares, sí. Exactamente, y es recomendable equipo de primera, hay instructores de primera y están ahí atendiendo chido. Entonces, caigan de ahí, ¿no? Vamos a escuchar aquí en Warhorse con un cover de Sunshine of Your Love de la crema. Con eso nos despedimos. Con eso yo creo que sí, ya con eso ya nos vamos, ¿sí? A ver, saludos al Chojón de parte del Cursi. ¿Tú eres el chojón? Por los pinches ojos de res. Cámara, venga. Thank you. todos. Y esos fueron Warhorse. Tópelos el 1 de julio, ya saben, en vivo, o sea, puede chingón. Se te sería Slan. Cámara, pues esto fue Onda Rock, carnalitos. Chido por ver el programa y sigan viendo y apoyando la escena independiente. Exactamente. Gracias por venir ustedes también. Chido saludos acá. Chingón el rock. Gracias, gracias. Gracias al Batracio. Está allá en controles. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes aquí en el On the Rock. Saludos al Chojón. Nos vemos el domingo ahí en la en el Cosa Nostra frente a la Arena México. A la 1 empieza una acceso, a las 2 las bandas, así que lleguen temprano. Rodeen ahí el domingo, se va a Chojón. Y da 20 pesitos. Okay. Nos quieren cámara. Ahí se ven, esto fue Onda Rock, pásenle chido. Chido. Bye.